En Bolivia. En Bolivia. Red de comunicación Bio Voce. La radio que se hace pueblo, Pío 12, Pío 12, Pío 12, hermanando todo un pueblo, Pío 12, Pío 12, la radio que se hace pueblo. Bolivia suyupaj, jinayatak, aviayala yaktapaj, red Pío 12. Causa y ninchista, rexi chispa. Pío 12, siglo XX, Cochabamba, jinayatak, Oruro. Rijis Adi, ñawisitu. Uñatatam Nayirita. Despierta, ojito. Paikuni, comunasca, uyerescuna, guatemanta, yastaña, radio equipica, saiku, rich, ariñausito, guakichiwan, cao, punchay, pitawa, punchay, cuna, curay, capusatin, chagra, choco, quillamanta, alianca, chunca, y tinguininche, generata, rich, arininche, sutia, ninche, joaquín, cayastaña, asol, sutia, manta, alianca, y pigasango, chiripis, cachun, evapis, cachun, alianca, nayapuni, casa. Tukuy runa masikuna halim punchay. Imainan suterispa kasaiko oru yaktapi kilitawaras kasaiko ari kilitawaras kasaiko kilaga sutimusangra chay kamata kasaisitoka kunitanga chusag manta piskamin huray kuska kasan ari 5 grados centígrados bajo cero ancha kaspata chunga kanchisneyok man chayaspa kanka temperatura máxima 17 grados centígrados wairi tari panipega kunitanga maskatamin zispa kasanga pis Katamin zispagasan Ancha kaspata ha maska manchayanka chunka piskayuk manchayanka velocidad máxima del viento 15 kilómetros por hora Suyuta Kawarispa Huillaicuna Red Pío 12 Nesta La Golondrina La Golondrina La Golondrina Imainaya Colombrina, Huakichini, Kepika, Shanki. Hola, este es tu programa, La Golondrina. La Golondrina es el programa del reencuentro con todos nuestros seres queridos que están lejos de casa. Golondrina, Kaiwakichi, Kashan, Kankunapa. Busca chacunapa, unas carunamasikunawan, maipichaca shanku. En las tierras del oriente boliviano, Santa Cruz, Pando, Beni. Cochabamba, Tarija, Sucre, Valle y Ajtacunapi. En el altiplano, Oruro, La Paz y Potosí. Bolivia, Hawasuyukunawan, Ancunawan, Cusca Chacuspa. Golondrina viajera que vas volando, todas las penas mías te vas llevando. La Golondrina. La Golondrina. Ari, caipi. Esni, wow, qué más es, toco ahí. Mana panta y cosan que chingas, caipi que cosaico. Toco y golondrinas, y hasta cachaco España que sean che, cae guayra, así me pío 12 necta. Red pío 12, toco y jancunapa, que carimus pa casian, cae siglo 20 manta pacha, frecuencia modulada 90.7 necta, chanta onda media necta, que sean che 710 kilohertz necta, equiquilanta onda corta necta 5955 kilohertz, chanta pis mundo un tempa. Ya carispa que sean che internet necta sea el audio y chay ñan nantaka uyare muy tatin kiches mai che jalapipis mai pichus can internet celular situan que sean kiches acá aplicación red pio 12 o radio pio 12 apajas pa kaiche chay play store ninche chay necta play store chay necta apakaiche aplicación radio pio 12 chantaka mai che jalapipis uyare muy tatin kiches guayra si me pio 12 Zeta golondrina guachichitabes. Ya está hecho. Ya está. Ah, ari. Quinsantin radios chay aplicación picasen. Radio Pio 12 siglo 20, Radio Pio 12 Oruro, Radio Pio 12 Cochabamba, Radio Pio 12 Cochabamba, Radio Pio 12 Oruro, Radio Pio 12 siglo 20. Chanta, chay ñangnentaja, kay waira simi programa golondrinapi, kuska chakamus pakan, pio 12 poco ataps, si cheris, ari, chay mampis na paikus pakan, chay poco ateños, y mañana que se enquiche, kay programanches, callar España, casan, golondrina o aquichi, tuku y jankunapa, hermanas y hermanos. Hasta con Anja Napaikus para Casunche, Kai. Agrupación Libera. La socie presente. No significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son. La sociedad. Querías cambiar. muchas veces con insultos te nombré. Así de recio te enfrenté. He querido olvidarte, he luchado tu traición. Ya sé dónde estaba la ya, yo solo soy un perdedor. ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? Siempre ofreciéndote lo mejor. Siempre compartiendo música con actualidad. Estaremos siempre aquí. Generación Joven. Nueva temporada. Todas las tardes. Es la radio que se hace pueblo. Nos quisiste siempre. Nos comprendiste todas las veces. Es más, supiste humillarte ante nuestras reacciones. Ahora que te fuiste, sentimos tu ausencia. Pero nos fortalecemos porque sabemos que siempre estaremos juntos.